Hablamos los días viernes con el movimiento en defensa de la seguridad social, porque bueno, se vienen manejando ya los plazos políticos en lo que hace a la tarea parlamentaria. En la mañana de hoy se terminó de votar la rendición de cuentas, ya pasa para la Cámara de Senadores, que seguramente tenga pronta la iniciativa en septiembre. Ya se estaba manejando desde algunos sectores políticos, concretamente el Partido Colorado, que decía que de aquí a fin de año podía llegar a votarse la reforma de la seguridad social, como todo muy apremiante y muy rápido, cuando da la impresión que no hay una voz que se alce sobre ese tema todavía, porque bueno, hay cosas para aprobar y para seguir de cerca, como es el caso de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. Hablamos hoy con José Luis Borges porque bueno, queremos conocer la opinión del movimiento en función de cómo se vienen manejando estos plazos políticos de la reforma, que da la impresión que hay bastante apuro por aprobarse este año 2022 particularmente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Sí, realmente es así como usted dice. El gobierno ha acelerado con el proyecto de ley el proceso para aprobar esta reforma que, como hemos dicho muchas veces, se confirma con este proyecto de ley que es profundamente antipopular. Entonces, digamos, efectivamente entramos en una fase muy política de esto, porque está previsto aparentemente en el cronograma del gobierno llegar a un acuerdo a fines de este mes en la coalición de gobierno y presentar un proyecto para que se discuta en el Parlamento. Nosotros, digamos, ratificamos la necesidad de rechazar integralmente este proyecto de ley, que tiene 307 artículos. Es algo muy parecido al que recientemente presentó cuando la ley de urgente consideración, porque más allá de detalles, el conjunto de este proyecto, la lógica de este proyecto de ley, repito, atenta contra los intereses de la mayor parte de la clase trabajadora. ¿Por qué atenta? Bueno, principalmente porque aumenta los años de trabajo para la inmensa mayoría de los trabajadores, por varias vías. Además, hace obligatoria el aumento a 65 años de edad, a partir de determinada fecha, pero además lo hace agrega el aumento de años de trabajo por la vía de ajustarlo según las expectativas de vida. O sea, el proyecto de ley prevé nuevos aumentos en los años de trabajo y en la edad para jubilarse a partir de que aumenten las expectativas de vida. Si mejoran las expectativas de vida del conjunto de la población, nos van a aumentar los años de trabajo. Amén de que agregan inclusive la posibilidad de que los jubilados sigamos trabajando también. O sea, aquí hay un empuje brutal para hacer trabajar más años a los trabajadores, por lo tanto seguir contribuyendo con nuestros aportes a la seguridad social, al mismo tiempo que contribuimos con la creación de riqueza para las ganancias del sistema, digamos, en su conjunto, en particular de los empresarios. Ahora, ¿qué pasa con el argumento? Pues lo hemos escuchado sobre todo desde el oficialismo, lo ha dicho el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lo han dicho algunos referentes políticos. No se tocan las jubilaciones que ya están, no los afecta a los jubilados actuales. ¿Por qué creen ustedes que se hace hincapié en que los actuales jubilados, y probablemente aquellas personas que hoy tienen 55 años, están tranquilas, 56 años, dicen, a mí no me toca? Y a los que ya están jubilados o a los ya pensionistas, a nosotros no nos toca, así que, ¿qué pasa con ese argumento? ¿Cómo le entramos a esa población que en Uruguay no es menor? Exacto, seguro. Bueno, que justamente una de las características de este proyecto de ley, que pretende enfrentar a trabajadores con trabajadores, a pobre contra pobre, a los jubilados con los que no se han jubilado todavía. Es un tema muy importante, porque efectivamente es una estrategia que tiene el gobierno para dividir la resistencia de la clase trabajadora. Entonces, mire, aparentemente en el proyecto no se toca directamente a los que se van a los que ya estamos jubilados. Digo directamente porque indirectamente sí nos va a afectar. Va a afectar a nuestros hijos, que van a tener la obligación de trabajar más años, que van a tener la obligación de afiliarse a las AFAP, van a tener una rebaja de sus futuras jubilaciones, porque si el cálculo, cambiaron el método de cálculo, hoy actualmente para jubilarse se precisan 30 años de actividad comprobada y 60 años de edad, y se calcula la jubilación a partir de los mejores 20 o de los últimos 10, y el BPS además le agrega un 5%. Pero cambiaron el sistema de cálculo y ahora va a ver que lo van a hacer el cálculo para el salario jubilatorio a partir de 25 años de edad, con lo que inevitablemente van a bajar la jubilación. Entonces, si bien directamente no hemos encontrado, digamos, medidas en contra de los actuales jubilados, seguramente que nuestros hijos van a tener que trabajar más años y van a ganar menos. Ni que hablar de nuestros nietos. Entonces, esas son consecuencias directas que van a afectar a la población jubilada. Pero además, lo van a afectar de otra manera. Si trabajamos más años, ganamos menos, los problemas sociales se van a agravar. Por ejemplo, va a crecer la desocupación, va a crecer la presión sobre el conjunto de los salarios, va a crecer, por lo tanto, o sea, va a crecer la presión sobre los salarios a la baja, ¿no? ¿Verdad? O sea, más desocupación haya, los salarios van a ir cayendo, eso es una regla perdón, del capital, del funcionamiento de este sistema, y por lo tanto se van a agudizar todos los problemas sociales que nos afectan directamente a nosotros los jubilados. Entonces, repito, no hemos encontrado hasta ahora, estamos estudiando estos 307 artículos, no hemos terminado, no hemos encontrado medidas directas que afecten a los actuales jubilados. Sí encontramos muchas medidas indirectas que van a afectar la vida de los jubilados, nos van a perjudicar en nuestra vida corriente. Entonces, repito, me parece que hay una estrategia muy inteligente de enfrentar a trabajadores con trabajadores, y en este caso a los que ya están jubilados con los que no se han jubilado todavía. También hay disposiciones en este proyecto de ley que hay que mencionar, porque no hacen obligatorio el aumento de los años de trabajo para dos grupos de trabajadores, para los trabajadores de la construcción y para los trabajadores rurales. Y aquí vemos efectivamente el mismo tema que tocábamos hace unos segundos. Enfrentan de esa manera a trabajadores con trabajadores, le ofrecen un privilegio a algunos sectores de trabajadores de que no les aumentarán la edad de trabajo, mientras la inmensa mayoría sí. O sea, nos tratan de dividir nuevamente. Entonces, esto hace a la gravedad de este proyecto de ley, que, como usted dice, entra en una fase de discusión y negociación política, que para nosotros nos parece que también es muy perjudicial para el conjunto de la población, porque esa negociación política que se va a hacer en el Parlamento parte de la lógica y parte de un proyecto de ley que es profundamente antipopular. Entrar a discutir si está bien que sean 5 años, sean 4, sean 3 o sean 7 los años que vamos a tener que trabajar más, desde nuestro punto de vista, no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer aquí es rechazar el aumento de la edad de trabajo, la obligación de la AFAP, la rebaja de las jubilaciones y todo un conjunto de medidas que están allí planteadas en el proyecto de ley, porque, repito, perjudican a la mayoría de la población. Esa no es la solución para los problemas que sí tiene la seguridad social. Por ese camino, los problemas que se aducen pretender solucionar, en realidad, esos problemas se van a agravar. Los desequilibrios financieros se van a agravar. Van a haber menos ingresos al BPS, por lo tanto, el BPS va a seguir teniendo dificultades. Algunas de las dificultades que están exageradas, obviamente, por el gobierno y por los que promueven la reforma, pero que en definitiva, al hacer obligatoria, por ejemplo, la AFAP, van a seguir repartiendo los aportes de los trabajadores. Imagínense usted una cosa, digo, para poner algún elemento más concreto en este comentario que hago. Actualmente, las AFAP se llevan del BPS mensualmente entre 80 y 90 millones de dólares por concepto de aportes recibidos. O sea, todos los meses le quitan al BPS esa suma de dinero que a lo largo de un año llega aproximadamente a los 1.000 millones de dólares cuando no los pasa. Se aduce que el déficit que tiene el BPS actualmente de 650 millones de dólares condena a plazo el pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, si eso fuera así, cosa que tampoco es cierto, pero no importa, no entremos en ese detalle. Si eso fuera así, aceptémosle el argumento al gobierno, alcanza con eliminar las AFAP para que desaparezca automáticamente el déficit. Y fíjese usted que en materia de déficit no estoy hablando de los aportes patronales, de las exoneraciones al gran capital, que también afectan al BPS, y de otro conjunto de medidas que van debilitando al BPS, que lo van reduciendo, que lo van achicando. Entonces, pese a un discurso muy bien armado y a una ofensiva que nosotros consideramos que ya están lanzando de punto de vista mediático, de punto de vista de la desinformación general a través de los grandes medios de comunicación, pese a estos elementos que nosotros estamos dando, creemos que es necesario dar una respuesta desde el campo popular que sea bien clara y neta. Rechazamos este proyecto de ley y proponemos, adoptamos, hacemos nuestro el proyecto planteado por los trabajadores del BPS, que sí resuelve los problemas principales de la seguridad social en beneficio de la mayoría de la población. Ese es un poco el resumen de nuestro punto de vista. Bueno, el punto es que hoy, a esperar por lo que se manejan de los tiempos políticos, no vemos que haya desde el ámbito oficialista mucha voluntad de cambiar cosas. Da la impresión o que los legisladores de la coalición no están muy informados del tema, porque parece que la seguridad social no es un tema en sí mismo, así como tampoco lo hemos visto desde el campo sindical. Con la excepción de quienes están en el tema, obviamente, ¿no? Los trabajadores del BPS nucleados en ATSS, pero no son voceros en esta instancia. La otra vez lo consultábamos en otra parte de esta columna con Marita Rodríguez y decíamos, bueno, ¿por qué tiene que ser? Porque con Martín Pereira sabemos que vamos a tener una descripción de cómo está la salud en el país, y lo vivimos acá en el interior porque en este caso es dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, pero también es referente del tema de la seguridad social. Decimos, ¿por qué no está ATSS si en función de estos temas queremos hablar de la seguridad social a partir de la discusión que está planteada? Sí, yo creo que esas son manifestaciones de las contradicciones que tenemos en el campo popular, ¿eh? Esos son, digamos, para hablar en criollo, son burradas que no tienen una explicación razonable. Notoriamente aquí quien ha hecho punta en materia de defensa de los intereses de los trabajadores ha sido el sindicato del BPS, y ahora también hay que incluir al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Pero, digamos, en última instancia, no sería lo más grave si hubiera una respuesta contundente del campo popular. Nosotros es lo que estamos reclamando. Estamos trabajando para eso. Mire, le cuento una anécdota cortita, porque quizá valga la pena si tiene 2 minutos. Sí, ayer estuvimos en una reunión con unos 60 trabajadores del gremio y dos sindicatos de las garrafas de gas, allí mismo en cerca de la tablada, que es donde se envasan el gas en garrafa acá en Montevideo, de trabajadores de 3 empresas. Tuvimos un intercambio de 2 horas y pico, 3 horas más o menos. Estuvimos ahí con Marita Rodríguez también. Y es importante, a nosotros nos pareció importante, entre tantas cosas importantes, la reacción de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores afiliados al sindicato, que no tienen una información especial en materia de seguridad social, tienen lo que le llega a todo al pueblo por los informativos, etcétera. y alguna cosa que nosotros le hemos arrimado en este tiempo, pero nos quedó muy claro que cuando se habla en profundidad de este tema, cuando se va a fondo en el análisis del papel que juega la seguridad social y los distintos componentes de la seguridad social y la estrategia del gobierno y la estrategia nuestra, cuando se informa de que hay una opción para resolver los problemas de la seguridad social, que defiende esa opción al conjunto de la población y en particular a los trabajadores, la reacción de los trabajadores es muy positiva. O sea, nosotros vemos condiciones para dar esta pelea todos los días. A cada lado donde vamos, encontramos condiciones. Si el movimiento popular respalda esas condiciones con una respuesta clara y contundente, no vemos dificultades mayores, ya va a haber dificultades, pero no mayores, ni impedimentos mayores para dar esta pelea y ganarla. ¿Qué implica dar esta pelea y ganarla? Ir a fondo en el tema, ir a fondo en las soluciones. Y las soluciones pasan por rechazar de plano todo aumento de la edad, rechazar de plano toda rebaja de las prestaciones, rechazar de plano todas las medidas que debilitan al BPS, y sobre todo eliminar la AFAD, que es el gran mal que tiene nuestro sistema de seguridad social. Realmente, ayer volvimos a comprobar que la masa de los trabajadores, si se le dedica el tiempo y se le ponen arriba de la mesa los argumentos que tenemos, reacciona muy favorablemente para sumarse en esta pelea. Esto no es una afirmación teórica, esto es bien práctico, pragmático, producto de una práctica que llevamos adelante desde hace más de un año. Ayer volvimos a confirmarlo allí en la tablada. José Luis, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con José Luis Borges, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10 y 25 minutos. Los trabajadores tenemos derecho a un retiro de la actividad laboral digno y al disfrute de nuestra pasividad. No vamos a seguir financiando las exoneraciones fiscales.